que las noticias siguen siendo muy positivas. Cumplimos prácticamente 4 meses ya de reducción de la epidemia. Como señaló mi colega Ricardo Cortés la semana pasada, estamos en un periodo interepidémico. A esto se le llama así a justamente el valle que hay entre las distintas oleadas, y es un momento de receso, como ya hemos planteado, de la epidemia. Y lo que podemos ver en los números, lo mostramos nuevamente aquí, es la misma tendencia que en estos 4 meses se ha presentado. Cada semana nueva que cierra tenemos una cantidad menor de casos con respecto a las semanas precedentes.